Muy buenos días, Ernesto, en este mediodía de miércoles en la ciudad de Buenos Aires. Organismos porteños y distintos sectores sociales celebraron la puesta en marcha por parte del Gobierno Nacional del Plan de Participación Comunitaria en Seguridad. El mismo fue anunciado antes de ayer por la titular de la cartera, Linda Garde, en un acto realizado en la Biblioteca Nacional. La iniciativa comenzará a funcionar en los barrios del sur de la capital federal y luego se extenderá al resto del país. La idea es que los vecinos participen y aporten para elaborar políticas que permiten la prevención del delito, evaluar el desempeño y el rol de las fuerzas de seguridad y elaborar un diagnóstico que posibilite hacer un mapa del delito para corregir las situaciones. Para esto, el Ministerio dispuso convenio con dos casas de estudio. Sobre este punto, el abogado y el fiscal de la Nación, Hugo Cañón, consideró que será difícil cambiar los comportamientos y los prejuicios, tanto en el seno de las policías como en la sociedad. Y es difícil porque venimos de toda una impronta de la época de la dictadura militar con un formato autoritario de las fuerzas policiales y de seguridad general, así que es un proceso de trabajo muy intenso que hay que realizar con la gente para poder instalar un sentido de seguridad democrática. Y en esto la ministra fue muy clara también, hace falta cambiar los perfiles de la enseñanza para que la formación de los uniformados sea justamente una formación democrática y no autoritaria. En ese sentido se anunció por parte de la ministra hacer convenios con la Universidad de Madrid y con la Universidad de Buenos Aires para trabajar sobre la currícula de los estudios en las fuerzas policiales. Sin embargo, como propuso la ministra Garre, uno de los objetivos principales es regresar a la que era la misión original de las fuerzas de seguridad, que es servir a la comunidad y recuperar el prestigio de las mismas. Por su parte, el titular de la Oficina de Seguridad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo Dios, opinó que este plan oficial es una de las mayores transformaciones en democracia. La verdad que la transformación que empezó en diciembre del año pasado con el nuevo Ministerio de Seguridad son las cuestiones, como vos decís, más importantes que se han visto en la región y es una deuda de la democracia argentina que se está empezando a cumplir a partir de la asignación de Garre al frente del Ministerio. Y entre esa transformación, una de las patas muy importantes es lo que empezó ayer con la participación de los vecinos, de los ciudadanos de la ciudad, para que puedan participar de las políticas, opinar y dar sus pensamientos de lo que puede ser una buena política de seguridad. Ahora empezando en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Desde Buenos Aires, reporto para el informativo Farco, Bruno Rossi, la voz de las madres.